Auspicia este programa Sol Rock Tattoo, tatuajes, piercings y roquería. Talismán, instrumentos musicales. Sarmiento 3237. Tienda de mascotas, todo para su mascota. Librería La Fuente, fotocopias, libros y mucho más. Automóvil Club Argentino El Bolsón. Gigabyte, seguridad e informática. El Bus DJ. Waffles El Bolsón, puesto a Feria Regional. Forestal del Paralelo, la mayor ferretería industrial de la comarca andina. Esto es blues. Esto es rock and roll. Esto es heavy metal. Esto es guitarristas. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta lluviosa función de guitarristas. Mi nombre, como siempre, es Carlos Enrique Blanco. Esto es Radio Goga 103.5 del Bolsón, Río Negro, República Argentina. Los teléfonos para comunicarse con esta radio, y recuerden que sigue el concurso de cerveza Pilker con una pregunta hoy que es facilísima. Anoten los teléfonos 4455999, 4455800. Responden esta pregunta llamando a nuestro teléfono, dejando, si aciertan, dejan los tres últimos números de su DNI. Se van a tomar una cerveza Pilker martes, jueves o sábados a la Feria Regional del Bolsón. La pregunta de hoy, bueno, hoy vamos a pasar a Black Label Society, que hizo de grupo soporte del ex guitarrista de los Guns N' Roses, que se llama... Y eso es lo que tienen que responder ustedes llamando al 4455999, 4455800, el nombre del ex guitarrista de los Guns N' Roses de la vieja y gloriosa época, no el de ahora, ¿eh? No tienen que pasar por acá para recoger el premio, solo dejan su nombre, los tres últimos números del documento y se toman la cervecita. ¿Qué más me faltó decir? Búsquenos en Facebook como Guitarristas Goga. Y bueno, un agradecimiento especial a Dersa, por esta empezada tarde de programa. Gracias al corte de luz de las 7 menos 10 del día de hoy. Es muy raro y muy interesante, casi para un estudio sociológico, lo que pasa con Dersa, porque en Bolsón, a diferencia de Buenos Aires, del centro del universo, la capital federal, que cuando hace mucho calor, las líneas se recargan, las líneas eléctricas se recargan y estalla todo por los aires. ¿Por qué? Porque la gente usa trillones de aire acondicionados y hay millones de personas viviendo. Acá en el Bolsón la luz se corta cuando hace calor, cuando hace frío y cuando está tibio también, ¿eh? Así que no hay una razón lógica para los cortes de luz. Hoy se cortó porque hay agua. Mañana se va a cortar porque no hay agua, ¿eh? Es así. Es lo que hay. Bueno, vamos a ir a la música para empezar a alegrarnos un poquito la tarde. Después de, bueno, llegar con los pies un poco empapados. Gracias a los conductores de siempre que bajan la velocidad cuando llueve, ¿no? Eso fue una ironía. Vamos a empezar. Hoy vamos a empezar distinto a la semana pasada, ¿no? Bueno, de hecho, la semana pasada arrancamos directamente con Twister Sister. Mucha gente emocionada por escuchar ese tema, no lo puedo creer, pero sí, parándome para decirme, loco, cuánto hacía que no escuchaba esa canción. Vamos a empezar distinto, vamos a empezar con algo más, más pop, más suave, más bonito, más agradable. Mike Oldfield, Moonlight Shadow, su hit más grande, hace 30 años que lo pegó y bueno, después no volvió a pegar otro igual. El señor Mike Oldfield, de su álbum Crisis de 1982, el de la tapa verde con una luna gigantesca. Y bueno, vamos a escucharnos a este señor, a Miguel Oldfield, Miguel Campo Viejo sería la traducción. Señor operador Diego Seone, cuando usted desee ponga la música y que nos escuchen los que pueden, si tienen electricidad o un generador para suplir los servicios de Dersa. Ahí vamos. We'll be right back. Ahí pasó el señor Miguel Campoviejo, Mike Oldfield, guitarrista, tecladista, percusionista, vocalista, bajista, toca el glockenspiel, mandolín, banjo, tubular bells y el Chapman Stick, el del pelado más famoso, el bajista de King Crimson y Peter Gabriel, que ahora me olvidé el nombre, ya me voy a acordar. Su música, bueno, estaba encuadrada dentro de lo que era el rock progresivo, esa mezcla con el rock sinfónico, ¿no? Primero fue rock progresivo, después se convirtió en rock sinfónico por lo complicado de las composiciones, en la extensión de las mismas, el uso de capas de multiinstrumentos, ¿no? Como si fuera una orquesta. Bueno, empezó haciendo folk, también música étnica o world music. Lo de world music es un término relativo, en realidad toda la música es world music porque estamos todos en el mismo mundo, ¿no? Y no me quiero poner en gurú de autoayuda, pero es así, estamos en este planeta. Eso del world music es un término acuñado en los centros tipo Estados Unidos y Gran Bretaña para, bueno, nombrar a música que no era de ahí y que era de lugares un poco más exóticos para ellos. Música clásica también, electrónica, New Age está como, a ver, catalogado como uno de los iniciadores de la New Age, ¿eh? Y también en las últimas épocas, música dance. Bueno, su álbum más famoso, Tubular Bells, Campañas Tubulares, del año 73. Bueno, fue el primer disco que sacó el sello Virgin Records, de Richard Branson, que después se pasó a tener una compañía aérea, bueno, un montón de cosas. Era muy joven Richard Branson, también Mike Oldfield, que estaba tocando como bajista de alguien en el estudio de Branson, le presentó los demos, y bueno, fue el disco con el que debutó Mike Oldfield y con el que debutó con el que debutó el sello Virgin, y vendió nada más ni nada menos que 2.630.000 copias en Gran Bretaña, ¿eh? Así que yo me armo un sello y le digo a un pibe, uy, dale, te saco tu disco, y mi primer disco vende 2 millones, casi 2.700.000 copias, se convierte en un exitazo, se llega al ranking número 34, y encima el tema principal del disco termina como el tema principal del Exorcista, ¿eh? Que es una película que en el año 73 fue un batacazo, así que bueno, la levantaron todos con una carretilla tamaño grande, doble rueda, no sé si existen, pero bueno. Y este disco, bueno, fue uno de los que marcó el principio del movimiento, digamos, de New Age, de la música New Age. Después Mike Oldfield hizo música para otras películas, entre ellas una que yo vi, The Killing Fields, acá no me acuerdo cómo se llamó, sobre una historia sobre Camboya y sobre Vietnam, esos lugares tan bonitos que los estadounidenses visitaban desde el aire, arrojándole millones de toneladas de bombas de napalm y de otros explosivos tan bonitos, ¿eh? Tiene 7 hijos, ¿eh? Parece un blusero Mike Oldfield. No solo eso, que tiene 7 hijos, sino que me ha dado esperanzas a mí, porque en el año 2000 se casó con una chica que había nacido en el 77, o sea, a los 47 años se casó con una chica de 23 años, con la que tuvo sus dos últimos hijos. Una chica con un apellido que parece que le hubiera dicho Mickey Vainilla, el personaje de Capusotto, es Fanny Van de Kerkhove, así se llama, ¿eh? Pero de verdad. Bueno, es un fanático de las motocicletas y dice que mucha de su música nació mientras manejaba estas motos y se inspiraba así. Aparte de eso, también es un fanático de los avioncitos a escala, de armar avioncitos a escala. A pesar de ser multiinstrumentista, él se considera principalmente guitarrista, ¿eh? Todas las guitarras en este tema que acabamos de escuchar y en el álbum Crisis fueron grabadas por él. Bueno, como les decía, Crisis fue su álbum más exitoso y este fue su hit más exitoso. A ver, algunas guitarras: una Fender Stratocaster 63 color rosa salmón, que cuando la dejó de usar se vendió por 30.000 libras en Chandler Guitars. Una Amber PRS Paul Red Smith Artis Custom 24 del año 89. Una Fender amarilla de 1966, la única guitarra que usó en Tubular Bells, mirá lo que era ser pobre. Después, claro, ya tenía para elegir, pero en la época de Tubular Bells no tenía mucho para elegir, tenía una sola viola y grabó todo con esa, una viola muy particular porque había sido anteriormente de Mark Bolan, el guitarrista de T-Rex. Después, en los 70 y los 80, usó muchas distintas guitarras Gibson, Les Paul y SG, y después de eso empezó a experimentar con las guitarras sintetizadas, las primeras guitarras sintetizadas de los 80. Así que bueno, ya que estamos en el camino de la New Age, y hoy me siento New Age, porque bueno, estoy conectado con el agua de la lluvia y con la falta de luz, ¿no? Me falta construir un estudio de radio de barro. Gracias a Dersa de vuelta, no quiero olvidarme de agradecerle a Dersa por volverme más primitivo de alguna manera, Bueno, vamos a seguir en el camino de la New Age con el señor Ralph Towner, un guitarrista que ahora tiene, si no me equivoco, unos 72 años y que estuvo de visita en la capital inundada federal hace unas dos semanas, Yo me lo confundí con otro guitarrista y lo busqué por este nombre y me di cuenta que era el guitarrista Oregon y seguí adelante, ya que veníamos con Mike Oldfield. Así que bueno, vamos a escuchar un poco de Oregon. Si no me equivoco, esto es de un disco del año 85, esta canción, que se llama Red Dial. Así que el señor Ralph Towner, el grupo Oregon. Thank you. chicos, bienvenidos a Guitarrita. ¡Hola! ¡Qué lindo otro programa de guitarritas en Radito Boga! Hoy es martesito y estamos acá para hablar de tus guitarristitas favoritos. Te vamos a pasar la música de Pipo Pescador haciendo un cover de Deep Purple, Humito sobre el agua. ¡Bravo! ¡Súper! Y vamos a hablar, ¿con quién vamos a hablar, Lagarto Papo? Con el guitarrista de Peñón Fijo. ¡Qué bueno! Bien, y con Luis Pesetti le vamos a preguntar, Luis, ¿qué preferís? ¿La Fender o la Gibson? ¡Bravo! Y Margarito Tereré va a estar contándonos por qué elige equipos Marshall en vez de Fender para sus presentaciones por el litoral. ¡Guitarrita! Gracias, Lagarto Papo, pero no aplaudas tanto que me molesta un poco. Bueno, y para terminar, no aplaudas, Lagarto. ¡No aplaudas! Vamos a hablar con Carlitos Balá, que le hace un butrón al último disco de Steve Bay. ¡Bravo! Listo, listo, ya está. Muchos aplausos. Bueno, muchas gracias, chicos. Espero que se diviertan mucho en el programa de guitarrita de hoy. Lagarto Papo, ¿vamos a escuchar la música? ¡Dale! ¡Nos vamos a la música, chicos! ¡Bravo! ¡Bien! Pero capaz que queda, ¿no? Muy bien, viene lento el programa hoy, pero bueno, por tercera vez le voy a agradecer a Dersa y última vez que le agradezco. También vamos a agradecerle a nuestro generador de emergencia que por suerte hasta ahora se está portando muy bien. Acaba de pasar el señor Ralph Towner del grupo Oregon, un grupo también de World Music, que mezclaba, bueno, cosas hindúes con cosas occidentales, con otras cuestiones. También con jazz, folk, space music y avant-garde. Con sus primeros discos, bueno, se estableció como una banda líder en esto de improvisaciones. Es un formato extraño el de la banda, o poco usual. De hecho, bueno, el señor Ralph Towner es pianista, toca el sintetizador, es trompetista, además de, bueno, un eximio guitarrista, como acabamos de escuchar. De hecho, bueno, él en Oregon tenía la posibilidad de tocar consigo mismo por esta cuestión de cómo se graban los discos, de grabar las bases de piano y teclados y después tocar con la guitarra encima de esto. Este tema, si no me equivoco, ahora no tengo internet, no voy a agradecerle a Derzo otra vez, estaba en el álbum Crossings del año 85, pero no me acuerdo, que salió por el sello SM, alguna vez lo nombré por Pat Metheny, un sello creado por el señor Manfred Eicher, un alemán que sellaba sus tratos con los músicos dándose la mano. Bueno, listo, grabás, listo, ¿y cómo hacemos? Y así, bueno, hasta luego. Y eso era todo. Ian Garbare, Chick Corea, qué sé yo, un montón de gente grabó en ese sello que se autofinanciaba, se publicaban 5.000 discos cuando se vendían, se refinanciaba la edición de una segunda tanda y así. Un montón de músicos empezaron ahí, de hecho el mismo Pat Metheny arrancó ahí. Después cuando se fue un sello grande, el señor Manfred, vamos a decir el primer nombre que es más fácil, se sintió traicionado. Mientras tanto, el señor Ralph Towner, como les decía, hace dos semanas estuvo de visita en Buenos Aires. Empezó su carrera como un pianista de música clásica de conservatorio, así directamente, el chabón pianista de conservatorio y además de guitarrista, que empezó a tocar guitarra a los 18 años más o menos. En el año 72 grabó con Weather Report I Sing the Body Electric, el álbum de Weather Report. A diferencia del resto de los guitarristas de jazz, el señor Towner prefiere usar guitarras criollas con cuerdas de nylon y de 12 cuerdas de acero, o sea, acústicas de 12 cuerdas, sin amplificador, ¿no? En realidad toca con micrófono, o tocaba, capaz que ahora que están las guitarras de nylon con amplificación, use esas. Y bueno, en general los grupos en los que estuvo y los proyectos paralelos a Oregon siempre fueron pequeños grupos acústicos, y bueno, esto mucho, de alguna manera, zapada, ¿no? En otro nivel, no una zapada de más terrenal, sino en otro nivel. Bueno, y mucho uso de las sobregrabaciones, lo que le contaba, que como toca el piano dentro del grupo y sintetizadores, también toca la guitarra, así que se autoacompaña. Su madre era una profesora de piano, así que de ahí le vino la cuestión pianística y empezó a tocar jazz en los años 60, muy influenciado por el señor Bill Evans, por el pianista Bill Evans, y empezó a tocar con músicos que habían tocado con él, con el señor Bill Evans, como Eddie Gómez, Mark Johnson, Gary Peacock y el baterista Jack DeJohnette. Y ahora vamos a salir de esta etapa New Age y nos vamos a algo un poco más pesado, los Deftones. Guitarrista Stephen Carpenter, álbum White Pony del año 2000, Fate y Cheira, creo que se dice así, el nombre del título de esta canción. Bueno, preparen las orejitas. Diferencia de Oregon a los Deftones en 30 segundos. ¿Cómo se hace eso? Bueno, se hace en guitarristas. Ya tenemos un ganador de birra y ya tenemos alguien que llamó para decir, no sé quién fue que llamó, pero bueno, no importa. Creo que era Bárbara de acá de la radio para decir que el pelado más famoso, el bajista de Peter Gabriel, de King Crimson, de tantas otras, tantos otros grupos. Tony Levin el nombre, yo que me había olvidado, gracias. Entonces Stephen Carpenter de los Deftones, del álbum White Pony del año 2000, creo que fue el primer disco de Deftones al que le entré, muy interesante. Están dentro de lo que sería el New Metal, un poco más virulentos los muchachos, ¿no? En el año 2003 sacaron un álbum epónimo, creo que se dice, cuando el nombre del disco es igual al nombre de la banda. O así le ponen, qué mamita querida, así a ver a los Sepultura como pibes jugando en la placita, Bueno, sacó 7 discos hasta ahora, 3 de ellos fueron platino, justamente el primero, Adrenaline Around the Fur, que uno de los temas de Around the Fool, no me acuerdo cuál, estaba en la banda de sonido de Matrix, y este White Pony. Después sacaron uno de oro, que fue el Deftones del 2003. A los 15 años al señor Stephen Carpenter se los llevaron puesto por hacer skate en la calle. En realidad parece que el que tuvo la culpa fue el conductor, que tuvo que poner una teca interesante como resarcimiento. Y supuestamente con ese dinero los muchachos de Deftones arrancaron su carrera comprando equipos a lo loco, ¿eh? Cuando quedó en silla rueda unos cuantos meses el adolescente de 15 años Stephen Carpenter, y ahí agarró la viola y empezó a estudiar por su cuenta, ¿eh? Autodidacta, escuchando música de Anthrax y Metallica, nunca Paco de Lucía, ¿eh? Así que bueno, así salió el pibe, ¿no? Tocando esta música. Bueno, después se compraron una camioneta y empezaron a salir un poco de su lugar de origen, de gira junto a Korn, otra banda insigne de lo que se dio en llamar el New Metal. En algún momento, estando en Los Ángeles cerrando para otra banda, cuando tocó la otra banda, terminó de tocar la otra banda y no quedó nadie, excepto unas 4 o 5 personas, entre las que estaba una chica llamada Madonna, que tenía un subsello, que lo sigue teniendo, llamado Maverick. Y bueno, parece que la banda le impresionó bastante y les hizo firmar un contrato a los muchachos de Deftones. El nombre de la banda lo eligió el mismo señor Carpenter, mezclando el prefijo Def. Def en realidad se escribe, en Deftones se escribe D-E-F, en inglés se escribe D-E-A-F y significa sordo, y Tones, que se usaba mucho en los años 50, con bandas que se llamaban, qué sé yo, Dick Dale and the Deltones, por ejemplo. Bueno, un juego de palabras para nombrar a la banda. White Pony vendió 178.000 copias en la primera semana y llegó al puesto tercero del Billboard en Estados Unidos. Así que bueno, como les decía, metal art, rock experimental, rock new metal, post-punk, post-hardcore, progressive rock, metal gaze y post-metal y psicodélico rock y rap metal. De todo hacen los muchachos. Algunas bandas que han dicho que fueron influenciadas por Deftones, Muse, que mirá que raro, Linkin Park, Cedar, Avenged Sevenfold, Ten Year System of a Down y otras. Y el señor Stephen Carpenter, bueno, empezó tocando guitarra de 6 cuerdas, después se pasó a las de 7 cuerdas y después se pasó a las de 8 cuerdas. Y se la pasa escuchando rap. Fanático del rap, el muchacho Carpenter, Mezcla, bueno, power chords con acordes disonantes y polirritmos. Una de sus mayores influencias es un grupo llamado Mezuga, que no sé si es de rap o de qué. Los Deftones siguen publicando discos. En el 2010 sacaron Diamond Eyes y en el 2012 Koi no Yokan. Hay que ver qué significa en japonés, no tengo internet, gracias a ustedes ya saben quién, así que no me puedo fijar ahora. Bueno, escucha, como les decía, prácticamente solo rap, aparte de Metallica, Slayer, Anthrax, Faith No More y Zeppelin, una de sus más grandes influencias. Usa guitarras ESP, Endorsed by ESP, amplificadores Marshall, micrófonos EMG y qué más. Y cuerdas de 0.11 a 0.69, bien, bien grosso. Lleva 14 guitarras cuando sale de gira, 7 son las que usa y 7 de backup. Llegó a afinar en fa sostenido, no, a ver, espera, más abajo me parece, en do sostenido, bien, bien, bien grave, digamos, lo que usa el señor Stephen Carpenter. Y ahora nos vamos a ir un guitarrista neometálico que tiene una historia trágicamente interesante, que ya se las voy a contar cuando llegue el momento, después de escuchar su música. Ahora viene el señor Jason Becker. Y el tema, esperen, porque hoy estoy, está, como ya les dije, está lenta la cosa. River of Longing, el señor Jason Becker. Después viene una tanda publicitaria y después les cuento, bueno, qué le pasó a este muchacho tan hábil con la guitarra, que llegó a grabar un disco, a reemplazar a Steve Bay en la banda de David Lee Roth. Después de 2 discos, Steve Bay se fue a Whitesnake y entró Jason Becker, que duró solo un disco. Ya les voy a contar por qué. River of Longing, Jason Becker. Thank you.

Otro que toca así a las chapas, de esa onda de speed metal de Shred, ¿no? Que grabaron dos discos. Bueno, este Becker empezó a sentir cuando grabó con David Lee Roth, cuando se estaba preparando para la gira, empezó a sentir que tenía como una renguera medio extraña, ¿no? Que él no había hecho deporte, no se había golpeado, no le había pasado nada y tenía renguera en la pierna izquierda. Bueno, se hizo ver y le detectaron esto y le dijeron que tenía entre 3 y 5 años para seguir viviendo, ¿no? Porque después se va quietando, ¿no? De hecho, ahora se comunica, perdió el habla y se comunica a través de un dispositivo que creó el padre para que se comunique moviendo los ojos. O sea que imagínense cómo va perdiendo todo, y para un tipo que tocaba así, ¿no? Para cualquiera es terrible esta enfermedad, pero para alguien que tocaba así, bueno, para Lou Gehrig, el beisbolista también, es una enfermedad muy poco usual. Igual siguió componiendo, se arregló para componer con una computadora. De hecho, creo que en 2012 iba a sacar otro disco más, pero bueno, hablemos de su parte guitarrística. Era un guitarrista metálico neoclásico, ¿no? En los 80 abundaron muchísimo, un cultor del shred, y bastante lindo lo que escuchamos, ¿no? Las dos partes separadas, ¿no? Bastante notorio, ¿no? Primero muy suave, con guitarras bastante limpias, y después la parte bien de tocar a las recontrachapas. Usaba sweep picking ya en el 87, ¿no? Esta cosa que el señor Gambale, el guitarrista de Corea, llegó tan lejos, ¿no? Bueno, también alternate picking, la forma habitual de usar la púa, y un montón de cosas más. Usaba unendorsed by, o sea que también lo bancaban, las guitarras Hurricane. Para el segundo álbum de Cacophony ya había cambiado a guitarras carving. Bueno, como les decía, grabó, creo que del año 91, Little Ain't Enough, de Billy Roth, que bueno, después lo reemplazó el señor, creo que Jason Holmes se llamaba el guitarrista que lo tuvo que reemplazar por esta enfermedad que sufrió el señor Becker. Para este disco de Billy Roth usó guitarras carving, Ibanez, ESP, Valley Arts, esas no sé si las nombré alguna vez, y alguna Les Paul y alguna Gibson acústica para algunas cancioncitas. Después, entre el 89 y el 91, que fue lo que duró también su carrera solista, a la par de estar con David Lee Roth, usaba una guitarra Peavey que tenía los trastes numerados, un pequeño detalle. Bueno, y siendo casi las 8 de la noche, vamos a repetir los números de la radio y la consigna del concurso para tomarse una cervecita Pilker en la feria, llamando al 4455-800, 4455-999, diciendo cómo se llama el ex guitarrista de Guns N' Roses. Si aciertan con esta pregunta, que es muy fácil de contestar, dejan su nombre, los tres últimos números del documento, y con eso solo se van a tomar la cerveza a la feria. No tienen que pasar por la radio a recoger el premio. Un saludo grande, antes que se vayan a para casita en este día tan bonito, a la gente del trabajo, que seguramente me estará escuchando mientras vende motosierras y motoguadañas, pero no le vende generadores a este lugar porque ya tienen uno, o dos, o tres, no sé, por allá al fondo también hay unos grandotes. Y bueno, a toda la gente que me está escuchando hoy, los que pueden a pesar del corte de luz, y los que no pueden, que escucharán después bajándolo de internet. El martes que viene he invitado, creo que ya invité a todos los guitarristas que han visitado el programa, y bueno, vamos a ver qué sale. Lo vamos a plantear como un programa, como siempre, digamos, ¿no? Con mi charla amena y la música. Pero bueno, van a venir y seguramente vamos a estar tocando con varios de ellos, y ellos estarán tocando entre ellos también. Creo que los invité, que ya le avisé a todos, a Gaspar Gandini, a Lucas Asporro, a Pelletura, a Eduardo Geleri, a Pacu, me lo encontré ayer, Pacu Collazo. ¿Quién me está faltando? Ah, me falta el señor Villalba. Villalba o Villagra, siempre me confundo. Por favor, que no se enoje si me confundí de apellido. Ya, y si me estás escuchando, bueno, venite el martes que viene a las 7 de la tarde, a partir de las 7. Igual me voy a estar comunicando para mandar tu mensaje con el señor Aranda. Me comuniqué, pero lamentablemente ese día va a estar trabajando hasta tarde, tomándole exámenes con un látigo en la mano a sus alumnos del Instituto de Música. Bueno, nos vamos a ir para los años 70. una banda relacionada también con el señor Richard Branson, de alguna manera, porque el baterista, creo que no sé si tocaban esta canción, Phil Collins tocaba en esta banda, Brand X, una banda de jazz rock. ¿Sí les suena parecido a Spinetta Jade? Sí, tienen razón. Steely Dan era Serú Girán y Brand X era Spinetta Jade. Steely Dan con Serú Girán no tan alevoso, pero Brand X con Spinetta Jade, o a la inversa, estoy tratando de ser musicalmente irónico, era bastante alevoso. Así que nos vamos a ir con un tema del álbum Do The Heart del año 80, Brand X, John Goodsall, el guitarrista. La canción se llama Boy Dorama. Señor operador, cuando usted lo indique. Thank you. estábamos ahí en el bar del Gallego Moyo, ¿viste? Estaba Jimmy Page, Richie Blackmore, después el de pelo largo, el que toca con el Ozzy. ¿Lo ubicás al Ozzy? ¿El que maneja el camión de reparto de soda? Es, el de pelito largo que toca con él. ¿Cómo se llama? El violero que toca con él. Ah, Zach Wild, creo. Zach Wild es. Estaba Zach tomándose una grapa y Steve Bay se pidió un copete. Y estaba Angus Young también, que anda abstemio. Se pidió un submarino, el maraca. Nah, si ese le daba duro a la caña Leggy. Durísimo le daba, pero bueno. ¿Ingui Martin no estaba? No sé, lo van a ganar, ya, man. Si no es re gallina, anda todo el día con la camiseta de River puesta. Sí, es re gallina. Y bueno, el golpe llega a Walter Jardino y yo le digo a los muchachos, muchachos, guarden la billetera, que este es un rata. Walter Jardino, ¿un rata? No entiendo. Jardino, Walter, el violero, ¿un rata? No. Jardino, ¿no? ¿Rata blanca? ¿Hay ratas blancas? Yo creí que eran todas grises. Ay, Dios, es inútil con vos, siempre lo mismo. Arredo, tráeme otro pingüino de tinto y un sifón, ¿me haces el favor? Brand X, John Woods, al Voidorama, la canción Do They Hurt, el álbum del año 80, editado en el año 80 en realidad. En un momento la compañía discográfica, esa cosa medio extraña que existe con señores llamados ejecutivos que tampoco tienen que ver con la música, le empezaron a decir a los muchachos de Brand X, muchachos, ¿no pueden hacer algo más accesible? A ver, Brand X es una banda de jazz rock, no sé, más accesible que... Pero bueno, algunos de los músicos accedieron, otros no, armó como dos grupos el bajista Jones, creo que se llamaba... Y grabaron al mismo tiempo, grabaron en distintos horarios, los que se animaban a grabar música un poco más accesible, grababan de 8 a 4, creo, una cosa así, y de 4 a 12 grababan los que querían hacer música más experimental. Brand X era como una banda paralela donde tocaba Phil Collins, que bueno, cuando sus horarios no chocaban, sus horarios de Genesis no chocaban con las giras de Brand X, el tipo se iba con Brand X, y bueno, las primeras grabaciones con Phil Collins como lead vocalist, o sea, como el vocalista principal, las hizo con Brand X, aunque grabó alguna cosita con Genesis antes, bueno, fusión, jazz rock, tocaron entre el 75 y el 80 y entre el 92 y el 99, entre el 92 y el 99 ya como trío, ¿no? Con el señor Gutzal y el batero y el bajista, que no me acuerdo los nombres ahora en este momento. Tienen una especie de récord, tocar dos veces en el mismo día en países separados y al aire libre, en Londres a la tarde temprano y en París, donde tocaron frente a 230.000 personas en un, ¿cómo se dice?, en un festival. Fue la primera vez que una banda hizo esto, de tocar en dos shows a cielo abierto en el mismo día y en diferentes países. Después Phil Collins en el 85 iba a tener ese récord de tocar en Inglaterra y en Estados Unidos el mismo día en el, ¿cómo se llamó?, Band Aid, no me acuerdo, una de esas primeras juntadas que, como dijera Violencia Rivas, de estos capitalistas que se sienten culpables y juntan plata para los pobres tocando música. Bueno, eso hizo Phil Collins, se tomó el Concorde, ese avión que salió de circulación hace unos años porque era carísimo mantenerlo, y bueno, y tocó en los dos lados al mismo tiempo. El señor John Woodsall empezó a tocar guitarra a los 7 años y a los 15 ya estaba trabajando como profesional. Después del 79, bueno, trabajó como músico de sesión con Phil Collins, por ejemplo, con Bill Bradford, baterista de Yes, con Peter Gabriel, con Billy Idol, con Brian Adams, con Billy Cobham, con Jerry Ladd, a ver si habré soñado con Jerry Ladd, uno de los ángeles de, ¿cómo se llamaba?, Los Ángeles de Charlie. Bette Midler, Patrick Moraz, ex tecladista de Yes, Ian Hammer, Alfonso Johnson, y bueno, después hizo música para varias películas. No les voy a decir para cuáles, porque en el medio de todas estas películas, leo primero la información así como al voleo, voy eligiendo lo que más me interesa, lo pego en un documento y después analizo más y sigo limpiando. En el medio de todas estas películas, de Wikipedia lo bajé esto, me encontré con la música de Aral Intruder 9. No me suena que el señor John Woodson de Brand X haya hecho la música de una película porno, pero quién sabe, ¿no? Uno nunca sabe cuando hace falta dinero para parar la olla, ¿qué se puede llegar a hacer? Bueno, se ha encendido una lucecita roja y no de gracias a que ha llegado la revolución comunista, sino a que Derza nos devolvió la luz, la luz que le pagamos siempre. Nunca nos hacen descuento por estos cortes, ¿no? Yo creo que no. No sé, ¿vamos a seguir con generador, señor operador, o vamos a hacer una interrupción de 5 minutos y conectamos a la luz? Bueno, por ahí hay un saltito, ¿o no? No vamos a tener problema. Bueno, ahora nos vamos a conectar a la red y le agradecemos nuevamente a Derza. Antes de hacer esto del saltito, les anuncio qué vamos a escuchar ahora. El grupo Los Lobos, los guitarristas César Rosas y David Hidalgo, ¿cómo se llama la canción? I Can't Understand, de su álbum Neighborhood. No puedo entender, de su álbum Vecindario, Los Lobos. Ahora les voy a explicar por qué Los Lobos están en esta posición en que elegir ponerlos, justo antes del auspicio de bloque, donde vamos a escuchar en el bloque auspiciado por Tienda de Mascotas a Michael Bloomfield y a Mike Ronson junto a Los Lobos. Los tres están como en un solo bloque en realidad. Bueno, vamos con Los Lobos y después les cuento por qué ahora. Too strong to die. Well, I can't understand. Why did you let me go? I've done all I could. I can't do much more. I've done all I could. I can't do much more. I've done all. Do no more. Can't understand. I Can't Understand de Los Lobos, antes Los Lobos del Este, en contraposición a Los Lobos del Norte, una banda mexicana. Bueno, estos Los Lobos, César Rosas, David Hidalgo, una banda de, digamos, Tex-Mex, sería en Estados Unidos, influenciada por el rock and roll, Tex-Mex, country, folk, rock and blues, blues, brown, eye soul. Obviamente son mexicanos que viven en Estados Unidos. También están influenciados por, no sé, la música mexicana más tradicional, como la cumbia, los boleros y los norteños. Son conocidos, los deben recordar por la versión que hicieron de La Bamba en la película de Richie Valens, donde trabajaba, hacía de Richie Valens un señor llamado Smith de apellido. Creo que se llamaba La Bamba la película, justamente. Bueno, se formaron en los años 70. El señor David Hidalgo con el baterista Luis Pérez, que se conocían del colegio en California. Empezaron a juntar por la música que escuchaban música rara para lo que eran los adolescentes de esa época, como por ejemplo Randy Newman y Ray Cooder. No era muy común que los chicos estuvieran escuchando eso. En el año 88 grabaron la versión de La Bamba. También en el 93 participaron de Plaza Sésamo, así que capaz que alguna vez lo hemos escuchado en la radio. Bueno, hicieron música a varias películas, incluyendo La Bamba, Bull Durham, una película con Kevin Costner, Desperado, la reversión del Mariachi de Robert Rodríguez, pero esta vez con el español más conocido, que no lo voy a nombrar. Uno de los temas principales de The Sopranos, la serie televisiva, y el tema principal de Rango, una película infantil del año 2011, creo que ganó el Oscar el año pasado, de película infantil, con Johnny Depp haciendo de un camaleón. A mí es una película que me gustó muchísimo, no sé si para tan niños. Los guitarristas, César Rosas y David Hidalgo. Su voz, bueno, inspirada e influenciado por John Lee Hooker, y su manera de tocar influenciada por Jimi Hendrix. Igual acá, por lo que escuchamos, no son así muy zarpados. Sus discos son bastante lindos. Yo llegué a tener uno en vinilo, cuando los vinilos se vinieron en picada porque se venía el CD. Bueno, yo aproveché y me compré todo a 2 pesos. Todavía tenía bandeja. De hecho, hay una bandeja que, bueno, ya no me pertenece más porque fue dada en préstamo eterno a un amigo, y sigue funcionando esa bandeja, un equipo del año 1988 que ya tenía ecualizador. Bueno, mi amigo que la tiene sigue escuchando sus vinilos en esa bandeja, que todavía funciona. El señor César Rosas hizo un solo disco solista que se llama Soul Disguise. Y cuando toca en vivo, toca con lentes negros. No sé cómo hace. Yo no puedo tocar sin lentes negros, ya se me complica para tocar en vivo con lentes negros, ni me quiero imaginar. Bueno, las canciones de David Hidalgo fueron coveriadas por Jerry García, Waylon Jennings, Bonnie Raitt y otros. Ha tocado en el Crossroads Festival de Eric Clapton, creo que en la versión del 2005 que yo tengo. Tocan los Lobos, y en la de 2010 tocó solo. Su hijo, el baterista David Hidalgo Jr., toca con un grupito llamado Social Distortion, que de Tex-Mex mucho no tendrá que ver. Bueno, toca distintos instrumentos aparte de la guitarra, como el acordeón, el violín, el banjo de 6 cuerdas, el requinto jarocho, la percusión, la batería y, bueno, la guitarra, y es músico de sesión. Ha tocado con gente como Elvis Costello, Crowded House, John Lee Hooker, Roy Orbison, Dolly Parton, Paul Simon. Esa fue la primera vez que escuché hablar de Los Lobos, Paul Simon en su álbum Graceland. Mark Ribot, el guitarrista de Tom Waits, Susan Vega, Tom Waits justamente, y Bob Dylan. Les contaba que, bueno, que había armado como un bloque de 3 grupos y guitarristas que están relacionados a través de Bob Dylan, Mark Ronson, Michael Bloomfield y Los Lobos, porque el señor Hidalgo, David Hidalgo, tocó con Bob Dylan el acordeón, no tocó la guitarra, pero tocó con Bob Dylan, y también los 2 guitarristas que vienen ahora. Así que después de Los Lobos nos vamos a un auspicio de bloque y ya volvemos. Auspicia este bloque, Tienda de Mascotas, todo para su mascota. Envío sin cargo a domicilio, 445588, Tienda de Mascotas, Avenida San Martín, 2082. Bueno, como les decía, ahora tenemos 2 guitarristas, Michael Bloomfield y Mick Ronson, que tocó en algún momento con Dylan. Michael Bloomfield fue como uno de los artífices artífices, ahí salió bien, del paso del folk acústico de Bob Dylan, que había empezado en los años 60, 61 hasta el 64, a la electricidad, por así decirlo, ¿no? A los tres álbumes eléctricos de Bob Dylan: Bring It All Back Home, Highway 61 Revisitada y Blonde on Blonde, ¿no? Que el tema que vamos a hacer después de estos tres guitarristas, vamos a terminar cerrando con un tema de Bob Dylan, de Blonde on Blonde. Pero ahora, bueno, vamos a escuchar a este Michael Bloomfield, un judío blanco, si no me equivoco, en Nueva York, que se puso a hacer blues, ¿no? Y que, bueno, se iba a los bares a los lugares donde se tocaba blues, donde los negros tocaban blues, y los negros lo miraban con un poco de desconfianza, diciendo, ah, es otro blanquito buscando un poco de onda, hasta que se dieron cuenta que no, que Bloomfield era otra cuestión, ¿no? Que de hecho, junto con Eric Clapton y con Jimi Hendrix, y con Peter Green, perdón, fueron como el tridente del blues de los 60, ¿no? Estos tres guitarristas que influenciaron a un montón de gente. Antes del tema que viene ahora, que se llama Mama Lion, van a escuchar un audio muy pequeñito del mismo Bloomfield anunciando el tema que va a tocar, porque esta canción la saqué de un disco que sacó junto a la Guitar Magazine, creo que se llama la revista, que es como los antecesores de los audios y lo que después fueron los videos para enseñar guitarra, ¿no es cierto? Esto se llama algo así como, si te gusta este blues, el álbum, toca estos temas, ¿no? Y toca varios temas distintos, de distintos estilos. Este creo que es un estilo Chicago, ahora lo dice en el audio, y antes de cada tema tiene una pequeña explicación. Eso era todo, digamos, del instructivo en ese momento, ¿no? Como se veía el instructivo. Después se fue perfeccionando, se sacaban cassettes con libros, con partituras y tablaturas, y más adelante los videos. Así que vamos a escuchar Mama Lion, Michael Bloomfield. The song Mama Lion was written and sung by Nick Gravenitis. It's in a Chicago style, much like Earl Hooker. And there's a bit of a John Lee Hooker Detroit influence right towards the end of it. No mama lion, 'cause a mama lion, she's much too mean, much too mean. And don't get yourself no treetop tall thinking woman. Yes, 'cause a treetop tall thinking woman, she's lean and mean, lean and mean. Well, my mama lies, she's so mean, a tiger man run when she roars. A tiger mama, a when she roars. Now don't you spend no time with my mama lion, 'cause you'll come out a body sore. Thank you. and don't get yourself no mama lion, 'cause a mama lion, she's much too mean. Oh Lord, much too mean, much too mean, much too mean, much too mean. Mr. Michael Bloomfield, Mama Lion, un tema que no era de su autoría. No sé si cuando lo escucharon no les parecía cantando, o sea, canta él. No sonaba como un Moishe neoyorquino, ¿no? Y bueno, lo era. Pero bueno, en algún momento de su vida eligió la música, lo que obviamente le debe haber costado que la familia lo ignorara por siempre jamás, ¿no es cierto? En lugar de seguir trabajando en equipamientos para catering tenían. En el año 2003 fue elegido número 22 en la lista de los 100 mejores guitarristas de todos los tiempos de la revista Rolling Stone. En realidad fue más conocido por ser el guitarrista de la Paul Butterfly Blues Band, una banda que hacía blues eléctrico de Chicago. Y bueno, inspiró un montón de gente, obviamente. Era muy jovencito cuando grabaron el disco debut y le fue muy bien. Lástima que, bueno, las malas compañías lo llevaron a lo que se llama endrogarse, con esa droga de la que el pelado de Sumo venía huyendo de Italia, la heroína, que, bueno, terminó con sus días. De hecho, se murió aparentemente en una fiesta. Y para no tener problemas legales, los muchachos de la fiesta, re macanudos, lo subieron a un auto, lo dejaron en un auto mucho más lejos de donde había sido la fiesta, y así lo encontraron al señor Michael Bloomfield, que era bastante joven, creo que tenía, no sé si 38 años o menos. Venía laburando de músico de sesión, y bueno, laburó justamente con Bob Dylan en el momento del pase a la cuestión eléctrica. De hecho, Bob Dylan le ofreció seguir tocando con él, y Mike Bloomfield le dijo: Bob, lo lamento, pero voy a seguir con la Paul Butterfly, no me sale el nombre y vengo mal con el inglés, Paul Butterfly Blues Band. También co-compuso Work Me Lord junto a Janis Joplin, y le ayudó a poner a armar su Cosmic Blues Band. Y también grabó en ese disco, creo que en el disco de donde grabó Walk Me Lord, grabó un solo de guitarra en One Good Man. En algún momento, debido a su adicción a la heroína, dejó de tocar la guitarra. Él mismo decía que directamente la abandonó. Lo único que era importante para él era inyectarse heroína. Nada más que eso, conseguir heroína, inyectarse y seguir así. Después se recuperó un poco, pero no lo suficiente como para no morirse de una sobredosis. Guitar Player era la guitarra, no Guitar Magazine, Gracias a la Guitar Player puso este disco en venta del año 76. If you love this blues, play them as you please. Si te gustan estos blues, tocalos como te gusten. Algunas de las influencias son guitarristas que ya he nombrado varias veces. El famoso guitarrista de Elvis Presley, Scotty Moore, Chuck Berry, Little Richard, B.B. King, Big Show, William, Otis Rush, Albert King, Freddie King y Ray Charles, que no era guitarrista sino pianista. Su guitarra principal, una Fender Telecaster, y en algún momento con la Butterfly. Vengo mal con la Butterfly, ¿eh? Y aparte no es Butterfly, es Butterfield. Recién me acabo de dar cuenta. Cambió a la Gibson Les Paul, un modelo del año 54, junto a Keith Richards y Eric Clapton, que estaba tocando con John Mayall. Reflotaron esta guitarra, la Les Paul. La Les Paul se había dejado de fabricar en el año 60 o 61, cuando Gibson lanza la Gibson SG. El señor Les Paul, el creador de la Gibson, muy ofendido. Bueno, hubo ahí como una cuestión legal y Gibson dejó de vender la Les Paul en favor de la SG. Bueno, gracias a Bloomfield, a Clapton y a Richards, reflotaron la Les Paul. Gracias, gracias a Dios, ¿no es cierto? Porque todavía sigue ahí dando vueltas. A diferencia de Hendrix, de Beck y de otros violeros un poco más podridos, igual que el señor Towner con respecto al jazz, el señor Bloomfield usaba un sonido más limpio, sin feedback, sin distorsión, fuerte pero limpio, apenas, casi nada, algo de reverberancia y no mucho más. Su forma de tocar característica tiene que ver con que usaba la pentatónica, pero usaba notas cromáticas también, metidas dentro de la pentatónica. Y algunas cosas de modos hindúes y de músicas del este. A ver, algunos músicos, guitarristas que dicen que fueron influenciados por el señor Bloomfield, Joe Bonamassa, Santana, Slash, el de La Respuesta, que me hizo acordar que sí, tenemos dos ganadores, uno Santiago y el otro Walter. Vayan a la feria, yo ya les mando el número de documento y el número a los muchachos de Pilker. Pasen cuando quieren, jueves, sábado, creo que los domingos también están. Allá en la otra punta, por así decirlo. Jimmy Vino, Chuck Hammer, Eric Johnson, Elliot Easton, Robin Ford, John Scofield, Jimmy Herring, Phil Keaggy. Muchos de estos guitarristas que acabo de nombrar no los conozco, pero me viene bien haber escuchado a Michael Bloomfield y a quienes influenció para seguir teniendo material para el año que viene, que ya se va terminando. De hecho, estamos empezando el octavo medio mes que nos queda. 7 meses en el aire, como les contaba, bueno, la semana que viene espero que vengan todos los violeros que estuvieron acá y veremos cómo hacemos para entrar todos en el estudio. Y ahora vamos a seguir con la música. El otro guitarrista que tocó con Bob Dylan en algún momento y que sobre todo se hizo muy conocido al tocar junto a David Bowie en la época de los Spiders from Mars, en la época en que Bowie inventó o se reinventó a sí mismo, como Ziggy Stardust. Mickey Ronson se llamaba este señor, que falleció no de sobredosis, sino de alguna enfermedad, cáncer al hígado, si no me equivoco. Sí. La peleó unos años y falleció. Only After Dark, uno de sus temas más conocidos, de hecho, era uno de los dos hits de Slaughter on 10th Avenue, creo que se llamaba el disco. Su disco más famoso. Así que vamos a escuchar al señor Mickey Ronson, Only After Dark, solo después de la noche sería, no night, pero solo después de la oscuridad. Ahí va, Mick Ronson en la guitarra. El señor Mike Ronson, Only After Dark, solo después de la oscuridad. No sé muy bien qué dice la letra, hoy no tengo internet acá adentro, así que no les puedo contar. Michael Mike Ronson, guitarrista, escritor de canciones, multiinstrumentista, arreglador, productor. Bueno, y sus trabajos más famosos junto a David Bowie, como uno de los Spiders from Mars, las arañas de Marte. Y también grabó mucho con Ian Hunter, ex cantante de, ya les voy a decir que va, The Motley Hoople, una banda medio conocida en Inglaterra, fuera de Inglaterra no mucho, y tampoco fue súper exitosa en Inglaterra. Era un músico de sesión bastante ocupado. Grabó con Morrissey, grabó con Van Morrison también, Slaughter on 10th Avenue, Masacre, Carnicería en la décima avenida sería más o menos el nombre, disculpen, que llegó al número 9 en el chart de los álbumes de UK. Está en la lista, en la misma lista que nombré antes a Mike Bloomfield, del 2003 de la Rolling Stone, está en el puesto 64 y 41 en la de 2012, en una lista diferente. Igual que el señor de Oregon, es un guitarrista clásico, pianista clásico, entrenado clásicamente, o sea, de conservatorio, además de violinista y armonio, una especie de órgano que se toca apretando unos pedales para darle aire ¿no? Para que suene. Es una especie de acordeón con teclado, como un piano acordeón. Al principio quería ser chelista, pero bueno, se pasó a la guitarra cuando lo escuchó el señor Don Eddie, que lo que decía el señor Ronson, que el trabajo que hacía Don Eddie con la parte del bajo, de las notas bajas, digamos, le daba cierta similitud con el cello y se pasó a la viola. En el año 70 grabó con Elton John, y bueno, cuando le propusieron tocar con David Bowie, él no tenía muchas ganas de tocar. Fue a la reunión como para tocar, a los dos días ya estaba tocando en vivo con Bowie. Así que, no quiero, pero bueno, a los dos días ya estaba tocando en la radio BBC junto a Bowie. Grabó en El Hombre que Vendió al Mundo, de Man Who Sold the World, y después grabó en el histórico para Bowie, Hunky Dory. Bowie decía que bueno, que se complementaban casi como Mick y Kate, de los Rolling Stones, como Axl y Slash, que apareció varias veces hoy, como que Sia y Mick eran la personificación del dualismo del rock and roll, ¿no? La parte ambigua de David Bowie y la parte macho de Mick Ronson. En el año 74 salió elegido el segundo mejor guitarrista en una encuesta de lectores de la revista Cream. El primero fue Jimmy Page, el tercero Eric Clapton. Usaba una Gibson Les Paul del 68, que tenía nombre, Black Beauty, como la película para niños, con el caballo negro, el corcel negro, bueno, igual. En los 80, la Gibson Les Paul fue retirada y quedó en exposición en un Hard Rock Café de Australia. También usaba una Gibson SG y una Fender Telecaster hasta que falleció. Amplificadores Marshall. Tuvo uno de los primeros amplificadores Mesa Boogie, usaba Cry Baby, un pedal de guagua Cry Baby, y un Tone Bender MK1 Solar Sound, ese es el nombre. Esos eran todos sus efectos. Bueno, ha pasado el señor Mark Ronson. Vamos a cerrar el auspicio bloque. Tendría que haber sido un auspicio bloque extendido, ¿no? Antes de los Lobos y hasta después del que viene ahora, que es el señor Bob Dylan. Pero bueno, ahí quedó el cierre de auspicio y después seguimos con la música. Auspicio este bloque. Andaba yo pensando por la vida. Andaba preocupado, preocupado por mi comida, hasta que un día apareció tienda de mascotas a mi vida. Avenida San Martín, 2020. Bueno, y vamos a cerrar este super bloque con el señor Bob Dylan, Four Time Around. La cuarta vez, como la cuarta vez que vuelvo sería, ¿no? O la cuarta vez, estoy de vuelta por cuarta vez, sería como una expresión. ¿De qué álbum? De uno de sus álbumes históricos para el Rolling Stone, uno de los mejores 10 álbumes, creo, de la historia, Blonde on Blonde. Mi opinión personal me la voy a guardar para después de la música. En realidad elegí esta canción porque es donde más guitarra acústica hay, que es la que toca el señor Dylan. Siempre estuvo acompañado por un, sobre todo en estos discos, acompañado por músicos de sesiones, ¿no? Blonde on Blonde se grabó en Nueva York y en Nashville, y en las dos sesiones, o en las tres, porque hubo dos en Nashville, creo que hubo todos músicos diferentes y más guitarristas. Pero bueno, quiero cerrar hablando de Dylan. Capaz que no vamos a hablar tanto de su parte guitarrera como de una parte histórica de él llegando hasta este álbum Blonde on Blonde. Así que vamos a escuchar Four Time Around. Gracias Ro por los saludos cuando estaba pasando Mike Bloomfield. No llamen más por las cervezas porque ya están repartidas. Bueno, vamos, señor operador, con la música. Después la música, una tanda publicitaria y después hablamos de Bob Dylan. She was dead. Hey, she worked on my face to ring in my eyes. And what else you got left? Yeah, it was then that I got up to leave, but she said, "Don't forget." Yeah, everybody was give something back. Something they get. I stood there and hummed. I tapped on her drum. I asked her how come. And she buttoned her boot and straightened her suit. And she said, "Don't get cute." So I forced my hands in my pockets and filled with my thumbs. And gallantly I handed her my very last piece of gum. She threw me outside. I stood in the dirt where everyone walked. After finding out I forgot my shirt, I went back and knocked. I waited in the hallway, she went to get it, and I tried to make sense out of that picture of you in your wheelchair and leaned up against. Making rum, and when she did come, I asked her for some. She said, "No, dear." I said, "Your words aren't clear. You better spit out your gum." She screamed till her face got so red, then she fell on the floor. Covered her up and then thought I'd go look through her drawer. And when I was through, I filled up my shoe and brought it to you. And you

aparente, a ver, hay una anécdota que está en un film que es que lo abuchean, ¿no? Porque Bob Dylan deja la acústica y empieza a hacer folk y su música con guitarra eléctrica. Hay otra gente que dice que en realidad la gente estaba abucheando porque la calidad de sonido de ese recital particular que fue filmado era muy mala. Pero bueno, nada, la gente lo tomó como una tradición que grabara estos tres álbumes eléctricos que les conté antes, ¿no? Bringing All Back Home, Highway 61 Revisited y Blonde on Blonde. Woody Guthrie fue una de sus mayores influencias y Robert Johnson, el bluesero, además de Hank William. Y bueno, y del rock and roll, Buddy Holly, Little Richard y Elvis Presley. Desde los años 80 está de gira con el Never Ending Tour. En realidad toca y es como que es una gran gira y sigue tocando. Mr. Tambourine Man se volvió uno de sus primeros éxitos. Nosotros lo pasamos acá en la versión de The Birds hace un buen tiempo ya. En el año 65 sacó Like a Rolling Stone, un single de 6 minutos, un tiempo exageradamente largo para lo que era la música, los singles en esa época. Y a pesar de esto, llegó al número 2 en los Estados Unidos y al número 4 en los charts de UK, de United Kingdom, de Gran Bretaña. Fue hecha cover por un montón de bandas, incluyendo a los Rolling Stones. Blonde on Blonde se grabó en enero 25 de 1966 en Nueva York, febrero del 14 al 17 y marzo del 8 al 10 en Nashville. Así que lo grabó en 7 días el disco. En realidad, bueno, entre todo lo que estuve leyendo, algunos temas, recordemos que en esta época, en el año 66, todavía no existían multipistas como ahora. No sé si llegaban a los 4 canales. Para los que no sepan cómo es esto, ahora se puede grabar en 2 millones y medio de canales, porque en la era digital los canales se multiplican hasta el infinito. Pero en la época análoga, que se grababa en una cinta muy grande, muy ancha, de 24 canales, eran 24 canales que uno podía ir grabando por separado, ¿no? Grababa, qué sé yo, primero la batería en varios canales, después el bajo, después la guitarra, guitarras subsecuentes, etcétera, etcétera. En los años 60, y esto también es maravilloso para recordar que álbum como Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band de los Beatles se grabó con 4 canales, a pesar de todo lo que se escucha ahí, los muchachos se la ingeniaban, se grababan eso, en 4 canales solamente, 4 pistas. Y entonces algunas canciones de Blonde on Blonde, bueno, se grababan 20, 25 veces hasta que quedaban como querían el productor y Bob Dylan, ¿no? Acomodando los instrumentos de otra manera. A ver qué estaba más adelante, qué estaba más atrás y etcétera. Este fue el Blonde on Blonde, fue el séptimo disco de este muchacho Bob Dylan. Les iba a hablar de mi opinión sobre Bob Dylan, pero me la voy a guardar para el año que viene. La canción, los Beatles, justamente que los acabo de nombrar, habían sacado Rubber Soul en diciembre del 65 y había una canción en ese disco de John Lennon que se llamaba Norwegian Wood, madera noruega. Las letras era como dylanesca, por así decirlo. Entonces Bob Dylan escribió esta canción que al final terminaba sonando como Bob Dylan haciendo de John Lennon haciendo de Bob Dylan, por así decirlo. Vamos a ir terminando el programa de hoy. A ver, ¿tenemos tiempo para escuchar una canción más? Yo creo que sí. Vamos a un pum para arriba con los ZZ Top, los muchachos de las barbas largas, que en algún momento se hicieron un hiato cansado de, y sigo usando la palabra hiato en honor a cierta persona, y hicieron un hiato porque estaban cansados de las giras y cada uno por se separaron así completamente, se fueron, creo que uno se fue para Bahamas, el otro se fue para otro lado, ni se hablaba, no de mala onda, sino para descansar. Y el guitarrista Billy Gibbons y el bajista, que ahora no me acuerdo cómo se llama, los tres, digamos, el batero también, Billy Bird, volvieron, el bajista y el baterista, el guitarrista volvieron con sus barbas largas, sus características barbas largas, antes no las tenían, y el batero con bigote, ¿no? Y bueno, antes de juntarse, bueno, muchachos, nos juntamos mañana en tal lugar, bueno, y cuando llegaron y se vieron, los dos tenían unas barbas larguísimas que les llegaban por la panza, y cada uno por su cuenta había decidido esto, y ahí dijeron, bueno, ya está, las dejamos y que sea nuestra característica. Así que vamos a escuchar de lado un Eliminator del año 83, Give Me All Your Loving, dame todo tu amor. gente, no voy a hablar de los ZZ Top porque no da el tiempo, así que nos vamos escuchando a Billy Gibbons y sus amigos. Yo me voy despidiendo hasta la semana que viene. Recuerden, la semana que viene hay músicos invitados. Vamos a ver qué sale de eso. ¿Qué más? Los ganadores de la cerveza, vayan y pídanla. No se amedrenten. Y ahora quédense que viene la Esponja Austral con un nuevo programa. Sigan disfrutando de ZZ Top. Mi nombre, como al principio del programa, sigue siendo Carlos Enrique Blanco. Me siguen encontrando en Facebook como Guitarristas Goga. Y durante la semana en Goga Bolsón, www.gogabolsón.com. Gente, hasta la semana que viene. Iniciaron este programa Sol Rock Tattoo, tatuajes, piercings y rockería. El Gus DJ. Tienda de mascotas, todo para tu mascota. Waffles, El Bolsón, puesto a Feria Regional. Forestal del Paralelo, la mayor ferretería industrial de la comarca andina. Talismán, instrumentos musicales. Sarmiento 3237. Automóvil Club Argentino, El Bolsón. Gigabyte, seguridad e informática. Librería La Fuente, fotocopias, libros y mucho más. Todos los martes de 19 a 21 horas, Guitarristas. Los que te gustan, los que conoces, los que conocías, los que te faltan conocer. Un recorrido por distintos estilos y distintas formas de tocar. Guitarristas, en FM Goga 103.5. Todos los martes de 19 a 21. Guitarristas.